Ya, a ver, no sé si queda alguna duda con esto de los bienes públicos o privados, si queda alguna consulta, alguna duda, a ver, ¿quedó claro? Recuerden que los bienes públicos, a diferencia, porque yo luego el juez, la examen la haga selección múltiple, o sea, ¿estos bienes pueden tener propietario? Sí. Puede tener un propietario, un privado puede ser dueño. ¿Ya? Es un poco una de las diferencias con los bienes comunes, digamos. ¿Ya? Luego nosotros tenemos que ver, vamos a ver cómo falla el mercado el tema del problema de la asimetría de la información. ¿Ya? A ver, una de las condiciones, por ejemplo, que ustedes recordarán es que cuando vimos análisis económico en derecho, para que los contratos se puedan cumplir de forma eficiente, se requiere justamente que los actores con quienes se dieron los contratos actúen racionalmente. ¿Ya? Porque a ver, la teoría económica en general parte de que las personas actúan racionalmente. ¿Ya? Y eso implica que cuando tienen que adoptar elegir que se contase de incertidumbre entre dos o más cursos de acción, las personas, de acuerdo a lo que prevé la teoría de la acción racional, debieran elegir siempre que el curso de acción que maximice el bienestar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero para que se pueda dar eso, es condición que las personas dispongan de la información necesaria para poder adoptar esa decisión. ¿Ya? O sea, la falla de asimetría de la información en primer lugar se puede producir, ¿ya? Por el hecho de que las personas no cuenten con toda la información que se requiere para adoptar una decisión. ¿Ya? O sea, si yo no tengo la información para poder, que me permita a mí comparar los precios, ¿ya?, entre un proveedor y otro, ¿ya?, ¿cómo yo voy a poder definir realmente cuál es el que más me conviene y cuál es el que maximiza mi bienestar? Imposible. ¿Ya? Y la segunda falla, el segundo motivo por el cual también se puede dar esta asimetría de la información, es porque en la práctica la información puede que esté disponible, o las partes teóricamente la puedan acceder. Pero ya sea como está indicado acá, por un problema de excesivo costo de poder adquirir esa información. O también se puede dar por el hecho de que las partes no sean capaces de poder procesarlas a un costo razonable. Ya, o sea, hay una incapacidad de poder procesar adecuadamente la información. También se ve esta falla. ¿Ya? O sea, para decir, el problema equivalente, o sea, equivale a no tener la información el hecho de que yo no la pueda procesar a un costo razonable. ¿Ya? En la actualidad, vamos a ver que los problemas de asimetría de información en general, por falta de información, son cada vez menos frecuentes. Ya, toda la información en general está a un clic de distancia, una beta de YouTube, Google, San Google, y uno puede, cualquier cosa que le pregunte San Google, en general, hasta la respuesta disponible. ¿Ya? Por lo tanto, ya la información o el manejo, el control de la información en manos de unas pocas personas ya ha dejado de ser un privilegio, digamos, entre comillas, exclusivo de un grupo, digamos, de poder. Lo que sí no puede persistir es el problema de la asimetría de la información, producto, como ya lo hemos comentado, de la incapacidad de poder procesar. ¿Ya? Yo les mencionaba como ejemplo de esto a la ley de Cernak financiero. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Ya? La ley de Cernak financiero en Chile, que es la ley 20.555, que la vamos a ver también en el semestre que viene. Es una normativa justamente que tuvo por objeto intervenir, o sea, mejorar la regulación que existía en la ley del consumidor relativa a los servicios de carácter financiero. ¿Ya? Uno de los grandes problemas en el mercado financiero es justamente un problema de asimetría en la información. ¿Ya? Y el problema está, básicamente, no porque las partes no puedan acceder a la información puede, teóricamente la pueden acceder, pero el costo de procesamiento de esa información es demasiado elevado, en muchos casos. Ejemplo clásico, vamos a ver por esa razón. Siguiendo un poco también algunas ideas postuladas que vienen del análisis económico del derecho contratista, yo les mencionaba esto de la hoja de resumen que tienen que estar obligados los proveedores de servicios financieros a entregar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Ya? Una de las herramientas que también ayudan también para poder superar problemas como la asimetría de la información es ayudar o entregar esa información de manera simplificada. ¿Ya? Hay una herramienta, por ejemplo, que también el Behavior Insight Team de Inglaterra también ha diseñado. ¿Ya? en que a las personas se entregue la información para evitar problemas de asimetría o de procesamiento muy, muy complejo, la información se entrega en un formato que sea fácilmente digerible por la persona. ¿Ya? Y por ejemplo, también cuando uno quiere, se quiso disminuir también, en Inglaterra, por ejemplo, la cantidad, el exceso de consumo de electricidad, ¿ya? Se destacaba justamente en la boleta que se le enviaba a la persona, se destacaba cuánto lo que lo que la persona consumía, por ejemplo, en relación al promedio de resto de la población. Eso permitía comparar a la persona si efectivamente estoy consumiendo más o menos de lo que consumo el promedio de la población. ¿Ya? Entonces, muchas veces también, vía la entrega certificada de esta emoción, yo puedo lograr el objetivo de superar este problema de la simetría. ¿Ya? Bueno, reitero, es uno de los problemas más serios que tenemos, que si queremos que la gente actúe racionalmente, tiene que disponer de la información necesaria para poder adoptar dichas decisiones. Ahora, a pesar de eso, hemos visto también que las personas se pueden ver afectadas a sesgos de carácter cognitivo. Pueden hacer que se desvíen de estas observaciones. Pero, por lo menos, una condición básica es que tengan la información necesaria. ¿Ya? Profesor. Cuénteme. Cuando hablamos ahí de excesivo costo de la información, no hablamos de un tema económico, ¿cierto? Hablamos de que cuesta conseguirla o a lo mejor cuesta comprenderla. Puede ser ambas cosas. También puede ser un tema económico. Por ejemplo, procesar la información te puede, tener un costo muy elevado. Y tú no estás dispuesta para tomar una decisión pequeña, por ejemplo, si para poder conseguir la información tienes que gastarte, una decisión, te voy a colocar un ejemplo, cuyo beneficio te puede otorgar 10.000. Y a ti, el obtener la información necesaria te sale 5.000, quizás tú lo vas a pensar dos veces antes de poder invertir esos 5.000 para tener, porque prácticamente te vas a consumir toda la utilidad. Pero también puede estar por el tema de la dificultad que tú indicas, ¿ya? Y es el ejemplo clásico, los contratos de mutuo, ¿ya? Que ahí la dificultad no es que no esté la información está. Pero cuál es el problema, es que es tan complejo, tan sofisticado y alambicado ese tipo de contrato. Y cuyo comparo adecuadamente cuál es el tipo de mutuo hipotecario, el contrato de mutuo justamente que no me conviene. ¿Ya? Entonces ahí está esta hoja de resumen, también repito que eso es parte de lo que se aplicaba en materia de políticas basadas en temas de análisis económico conductista, que tiene que hacer que simplifica eso y le entrega ciertos datos claves, como por acá, la carga no equivalente. Te permite comparar adecuadamente si por tanto te conviene el mono. ¿Y en qué caso, por ejemplo, yo tendría que pagar para conseguir la información? A ver, supongamos, por ejemplo, que tú quieres contratar con una persona. Quieres contratar con una persona y quieres saber si la persona tiene buenos antecedentes o no comercial o no. Ahí tienes un ejemplo que tú tienes que pagar por la información. Ya. Ya. Supongamos que ese costo fuese muy elevado, el costo de acceder a servicios de forma comercial, ¿no? Eso eventualmente podría hacer que tú también alteraras tu decisión de poder ejecutar una determinada acción si efectivamente el costo de la información para poder tomar una acción es muy caro. ¿Ya? ¿Ya? Vamos con la externalidad. Este es un concepto que ya lo hemos repasado hartas veces. Cuando hablamos de externalidad estamos hablando, acuérdense, que es el efecto que produce un determinado acto o un acto en materia económica respecto a una persona que no ha participado en el mecanismo de fijación del precio del bien o que no ha participado justamente también en el acto contrato respectivo, pero que produce un efecto de un tercero ajeno a la respectiva operación y que no ha participado directamente, no se beneficia con el acto de contrato de forma directa. ¿Ya? El ejemplo clásico acá es la contaminación ambiental. ¿Ya? La contaminación ambiental, naturalmente, genera una empresa, producto de una determinada actividad económica, puede provocar un perjuicio, un efecto, un tercero que es completamente ajeno a ese acto. Y ahí hablamos que es una externalidad. ¿Ya? La externalidad, recuerda que también puede ser positiva o negativa. Positiva, por ejemplo, lo hemos conversado otras veces acá. La construcción de esta universidad, El impacto que ha tenido en la plusvalía de los terrenos aledaños acá ha sido enorme. ¿Ya? Por esa razón también que cuando Chinesky decide, la familia Chinesky decide construir el casino acá, ¿ya? No solamente ellos estaban ganando lucas por el tema del casino en sí, ¿ya? Sino también ganaron lucas porque la instalación del casino también le imprimió un incremento de valor tremendamente importante a todos los terrenos que ellos tenían comprado en este sector. Por esa misma razón también les arrendaron al Duoc y a esta universidad. ¿Ya? Si el negocio, porque, a ver, aquí cuánto tienen que invertir en arriendo de terreno. Una cantidad, digamos, probablemente, no creo que los contratos, por lo menos los primeros contratos hayan sido demasiado caros. Yo creo que tienen que haber sido bastante convenientes para ambas instituciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les conviene, es un buen negocio que se está en la universidad al lado de un barrio, ¿no? Claro que sí. Porque, claro, yo indirectamente, claro, yo no participo en el negocio de la universidad, salvo que estoy arrendando. Pero todos los dueños que están alrededor de los terrenos que están alrededor de acá, les aumentó automáticamente con la instalación de esta universidad en acá, el valor de sus propiedades. ¿Ya? Plusvalía. La plusvalía incrementó. Lo mismo que ocurre cuando llega el metro a una determinada comuna. En las cuadras, creo que está bien documentado que son un incremento de un 25-30% de las propiedades que están aledañas a la estación de metro que incrementa su valor por el mero hecho que llegue el metro ahí. ¿Ya? Porque naturalmente todo el mundo quiere vivir cerca de la estación de metro. O sea, en Santiago es un gran valor que uno que tenga un metro cerca, ¿no es cierto? Que tengan que mirar a lo más, no sé, una o dos cuadras, esa propiedad debe ser así, pero bien. Pero también la externalidad puede ser negativa, lo que hemos visto, la contaminación acústica acá, la contaminación en términos de tráfico también puede ser un elemento negativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que constituye falla de mercado? Los recuerdos justamente son las externalidades negativas. ¿Ya? Porque naturalmente ahí, a ver. Y en el fondo, la intervención del Estado para poder corregir esa falla de externalidad negativa consiste básicamente en obligar a quienes generan este impacto negativo, este efecto negativo, a que incorporen los costos de esa acción. ¿Ya? Y los costos implican justamente la regla, y ahí diría la regla, la conocida regla en materia medioambiental, es la regla de que contamina paga. Si yo ejecuto una actividad que implica justamente algún tipo de contaminación medioambiental, bueno, tendría que asumir el costo del impacto que genero yo en otro en tercero de esa actividad. ¿Ya? ¿Qué pasa si no, de acuerdo a lo que me dice Coase, si yo no asumo la estabilidad, no asumo el costo quien ejecuta algún tipo de actividad de emisión, por ejemplo en el aire? Que el aire es un bien que no tiene dueño. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la práctica? La gente va a seguir contaminando y, en realidad, después, bueno, si me demandan, ahí tendremos que ver. Si yo obligo a internalizar ese costo, justamente esa persona lo va a pensar, entre comillas, de mejor manera antes de ejecutar la acción de contaminación. No sé, esto ya lo hemos visto otras veces ya. En cuanto al costo de la regulación, debemos también partir de la base, nosotros respecto al costo de la regulación, tenemos que partir de la base que la regulación, toda regulación implica un costo para el Estado. ¿Ya? No hay una regulación que tenga sea igual a costo cero. ¿Ya? Toda regulación va a implicar, a lo menos el costo que puede implicar, va a implicar un costo, por ejemplo, para poder fiscalizar su cumplimiento. ¿Ya? Puede que la acción regulatoria en sí no tenga un costo directo o monetario inmediato. Pero si yo quiero asegurarme justamente que esa regulación se cumpla, naturalmente que el Estado tiene que invertir. ¿Ya? Es un hecho a la causa. ¿Qué ocurre cuando algo no se fiscaliza? ¿Se cumple o no se cumple? No, mientras está fiscalizando. Claro, o sea, vean ustedes también lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley de alcohol, la ley de alcohol está que tolera cero al alcohol. ¿Ya? Los primeros meses, en general, se les dio duro y agarrando cantidad de choferes con chicha importante. Y todo el mundo ya lo pensaba dos veces antes de estar encontrado porque te llegan a agarrar. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? En la generación de actualidad es bastante baja. Que tal, igual me puedo ganar chela si no me van a fiscalizar. ¿Ya? Norma que no se fiscaliza, norma que en general la gente atiende lo mucho. Por lo tanto, el costo de decir la fiscalización ya implica un costo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos indica la teoría económica y la regulación? ¿Cuándo vale la pena regular? Cuando el costo sea inferior al beneficio esperado por obtener a través de la regulación. ¿Ya? Ahora también, dentro de estos costos también tenemos que incorporar dos conceptos acá que están indicados ahí. Uno que es el costo oportunidad, o sea, el costo alternativo del uso del dinero, de los usuarios. ¿Habrá otro destino más rentable para esos recursos que yo voy a invertir en la regulación? Ejemplo. Si digo, voy a invertir en aumentar la recaudación del IVA. 100 millones de dólares para poder aumentar, reducir a prácticamente a cero la evasión. ¿Ya? Yo podría hacer un costo alternativo, sería, por ejemplo, sería invertir esos mismos recursos en otra política pública. Sí. En hogares de menores, darle un ejemplo. Lo que tengo que mirar ahí es efectivamente ese costo alternativo es más rentable que el costo que yo estoy proyectando en la regulación. Y lo segundo costo también que tengo que incorporar acá es el riesgo que eventualmente el Estado en su intento regulatorio pueda fallar. O sea, que se cometa algún tipo de error que veíamos que puede ser. Primero, el primer error que puede ocurrir acá en la falla de Estado es que el interés colectivo no coincida con el interés del ente regulado. ¿Ya? Que el ente regulador, más que por un tema de bienestar colectivo, haga una regulación para poder captar el favor de un grupo votante. ¿Ya? O que haya recibido algunas luquitas ahí para poder ejecutar una acción. Y lo otro que veíamos también, bueno, la segunda causa por la cual puede fallar el Estado, que es por habiendo coincidiendo el interés del ente regulador con el interés del colectivo, que puede haber una falla, decíamos, en el tema diagnóstico o en la parte ejecución. ¿Ya? Esto no creo que haya mayor duda, ¿no es cierto? Porque esto ya este concepto lo hemos reiterado hartas veces. Luego vamos a pasar aquí un par de cosas más, ¿ya? Quiero que se entienda por qué no, cómo ha definido el Tribunal Constitucional el tema de la regulación. Dice que regular es sujetar una actividad de regulación significa establecer la forma o normas conforme a las cuales deben realizarse, pero en caso alguno puede ser que bajo pretexto de regular se llegue a impedir el ejercicio de una actividad. ¿Ya? Ojo con esto, porque una cosa es regular y otra cosa es privar a una persona de un derecho. ¿Ya? Cuando hay una privación, ¿qué es lo que tiene que haber si alguien le priva de un derecho? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ser el Estado? Y ahí eso se llama, ¿cómo se denomina eso? Cuando el Estado me priva de un derecho de propiedad. La expropiación, ¿cierto? Y supone la Constitución actual no solamente el pago, sino pago al valor comercial y pago en forma previa a la toma de posesión por parte del Estado de ese. Cosa que por lo menos en el texto nuevo, en el texto de eso queda, van a quedar, esos dos últimos elementos que le acabo de mencionar quedan en sujeto a materia de ley. Lo cual, o sea, yo lo encuentro que es tremendamente nefasto y peligroso. ¿Ya? Porque el otro día hablaba una persona y me decía, yo le comentaba hasta que esta presión, y algo que me decía una persona con la cual conversé, una colega, una persona, estamos hablando de una persona que no sea letrada, o sea, una persona que conoce, que tiene un nivel sociocultural importante. ¿Ya? Y me decía en realidad, mira, ¿sabes que en realidad no? En la propiedad está bien eso, porque no todo el mundo se le tiene que indemnizar a si le quitamos la propiedad. O por lo menos no indemnizarla al valor comercial. Me decía, hay gente también que ha tenido mal habido eventualmente la propiedad. Pensando, por ejemplo, en aquellos casos de gente que compró, digamos, en industria o empresa en el periodo de la dictadura, cuando se privatizaron muchas empresas. ¿Ya? Pero igual el problema es quién define exactamente quién hizo una adquirió de mala manera, digamos, la, una propiedad. Es un tema que también es relativo y si abrimos esa puerta a, por lo menos mismo esta opinión, creo que es tremendamente riesgoso dejar una puertita abierta como esa. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de privación, tenemos que distinguir de privar a un derecho, o limitarlo, o de la limitación o regulación del mismo. ¿Ya? Regular, como está indicado acá, implica, yo puedo establecer la forma, establecer las condiciones bajo las cuales se puede ejecutar una actividad. ¿Ya? Impedir ejecutarla en ciertos determinados casos. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de una actividad económica, eso no puede llegar al punto de decir, ¿sabes? Vamos a prohibirla en forma absoluta. ¿Ya? Salvo, vamos a ver en aquellos casos que la Constitución también lo autoriza. ¿Ya? O sea, la Constitución, por ejemplo, me puede a mí prohibir que yo me dedique a la producción de pornografía infantil. ¿Ya? Sí, claramente, porque ahí estamos habiendo una actividad que atenta contra la moral, ¿cierto? ¿Ya? Y ninguna persona podría esgrimir, oye, sabes que yo voy a ampararme en mi libertad económica para poder hacer películas pornográficas conmigo. ¿Ya? Porque obviamente que ese es un tipo de actividad también que el Estado legítimamente puede, ahí debe, limitar y prohibir. ¿Ya? Pero en ese caso hay una privación de mi derecho a desarrollar una actividad que naturalmente está amparada así por la Constitución. Pero cuando hablamos de regulación, estamos hablando de que se le colocan ciertos límites, ciertos requisitos a una actividad. ¿Ya? Y en general vamos a ver, cuando el Estado limita o regula una actividad, esa actividad regulatoria no tiene, el privado no tiene derecho a recibir una compensación o a ser indemnizado por parte del Estado. A ver, si por ejemplo a mí, en este caso, yo les coloco un ejemplo en la rural. Producto, digamos, del luego al Madrid, que es un caso que lo tengo de que lo ocupaba otras veces en prueba. A ver, el Estado de Chile dice que respecto al derecho de propiedad, en los primeros 100 metros de la línea costera en la zona de Charro, va a prohibir la construcción de viviendas, de casas para fin de vivienda. ¿Eso es una limitación o una privación de mi derecho de propiedad? Es una limitación. Es una limitación, ¿ya? Como es una limitación, es que en general el Estado me prohíbe, yo tengo un sitio en la orilla de playa, y me prohíbe construir una casa con el fin de vivienda, ¿ya? En una zona que tiene de alto riesgo por el tema de los maremotos. Eso es una restricción que será proporcionada, ¿no? Legítima. Está bien, porque está con un bien mayor que la vida de las personas, ¿cierto? Claramente, ¿ya? A ver, si a mí me dijera, sabe usted, básicamente ahí no puede construir nada, no puede hacer nada, me sirve. Hoy podríamos ver que esa restricción sería equivalente a poder privarme el derecho de propiedad. ¿Ya? Por eso que es importante distinguir justamente que regular implica la forma, las normas conforme a las cuales yo puedo desarrollar una actividad. Me pueden colocar ciertos límites, ciertas trabas para poder desarrollar de alguna manera una determinada actividad. Pero no, esas trabas no pueden ser equivalentes a, en la práctica, a impedirme que yo ejecute la actividad. A ver, les coloco un siguiente ejemplo. Supongamos que, a ver, es legítimo que el Estado, por ejemplo, pueda restringir una determinada actividad económica para poder proteger la seguridad de la población. Sí. Ciertamente que sí. Como siempre, que un restaurante se le exige que tenga que tener una esperada cadena de frío, para poder vender alimentos. Pero a ver, si a mí me colocan, para poder colocar un restaurante, yo tuviese que pagar una patente, ¿ah? Para poder cubrir como una especie como de seguro garantía de 200 millones de pesos por local, para poder cubrir los eventuales daños que el desarrollo de mi actividad pudiese provocar la población. ¿Ya? Claro, hoy eso es una regulación, yo no te estoy impidiendo. Si tú quieres desarrollar, tener un restaurante, tienes que pagar anualmente una garantía de 200 millones de pesos. O tomar una boleta de garantía por esa cantidad. Probablemente en ese caso, imagínense, para cualquier persona, eso en la práctica podría equivaler a, directamente, ser una persona sana, usted no se dedique a esta actividad, porque le estoy colocando una traba de tal entidad, que en la práctica le estoy diciendo a una persona sana, usted no puede hacer. ¿Ya? Y ahí estaríamos más que frente a una limitación o una regulación de un derecho, estaríamos privándolo en buena escuela. No sé si captan la idea. ¿Ya? O sea, eso es importante tenerlo claro, porque cuando hay privación de un derecho, procede la expropiación. Por lo tanto, para proceder la expropiación, tienes que pagar. Cuando es simplemente una limitación o regulación de un derecho, esa me la tengo que comer callado. La clásica limitación es la zonificación urbana. Yo no puedo instalar, por ejemplo, una discoteca en la mitad de un barrio residencial. ¿Ya? Y yo no podría negar, ¿sabes? Me están privando de mi derecho de dominio porque yo quiero instalar una discoteca en la mitad de un barrio residencial. ¿Ya? Hay zonas dentro del plan regulador que me permiten a mí darle un determinado destino a una propiedad u otra. ¿Ya? Y eso implica, no implica limitar mi derecho de propiedad, pero no privármelo. Y es por eso que es importante efectuar esta distinción. Profesor, pero ambas son legales, tanto la privación como la limitación. Claro, o sea, es que a ver, la privación solamente me pueden ahí, hay causales por las cuales me pueden privar. ¿Ya? Y ahí está, yo no te puedo privar de tu propiedad simplemente porque a mí, oye, me gustó tu casa, yo como estado, venga para acá a tu casa. Tiene que haber una razón de utilidad pública, fíjate el hecho que te pueda quitar tu casa. La construcción de una carretera. La construcción, el ejemplo, claro, una construcción de una carretera, un embalse. ¿Ya? A ver, imagínense si fuese posible que yo pudiera, una persona pudiera bloquear la construcción del embalse, porque directamente, mira, sabes, yo no quiero que lo construyan, porque está en la donde va a estar, va a estar en la zona inundada, está la casa donde yo nací. Por lo tanto, tengo un tema sentimental. Imagínense ahora con el problema de agua que tenemos. ¿Ya? Bueno, hay una zona, un embalse que querían hacer en la zona de donde están las termas de Chillán. Ahí. ¿Ya? Que ahí, si ustedes no se han ido para las termas, yo creo que se dan las condiciones bien favorables para poder hacer un embalse ahí. Ahora, algunos se han negado por el tema del riesgo de la erupción volcánica que eventualmente pudiera tener a construir un embalse de gran tamaño. Ahora, en general, creo yo que igual el tema, tomando las medidas de precaución, se podría ir. El problema de agua que tenemos en la actualidad es gigantesco y cada día va a ser peor. Bueno, en Santiago ya están pensando que el próximo año va a haber construcción ya para el consumo humano. En la zona de la Valnestea parece que están ahí, tienen una zona hasta con problemas de agua. ¿Ya? Sí. Entonces, respecto a la relación y respecto a la carretera, podría ser. Claro, y ahí, pero ahí tienes que expropiarte e indemnizarte. Y respecto a lo que nos mencionaba de la limitación del distrato primero. No, eso es una regulación. Por lo tanto, ahí no hay derecho a pago, en general. Sería una limitación, pero en este caso, por ejemplo, mencionaba usted que la gente no podría construir una casa de habitación, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí podría construir un restaurante o claro, no. O sea, el ejemplo. Supongamos que la limitación consiste en que yo te permito construir, mira, cualquier cosa menos una vivienda. ¿Ya? Ahí es una acción que es legítima. ¿Ah? Es legítima. Ahora yo no sé si. Yo ese es un ejemplo que lo colocaba en un par de pruebas. ¿Ah? Y ahí es un ejemplo de una restricción. Y si la pregunta es, ¿hay derecho a pago en esto frente a eso? La respuesta tiene que ser no, porque simplemente constituye una regulación del derecho de propiedad. ¿Ya? Porque, a ver, les insisto, si yo colocara que no pueden hacer nada con la propiedad, hubo un caso también que fue un caso de la comunidad de Galletúe, en la zona de Victoria, que fue un empresario justamente que era de una familia, digamos, de madereros de la zona de Temuco. Que era dedicarse a la madera en esa zona es una actividad que puede ser altamente riesgosa, ¿no? Por las razones de todo, que ustedes todos conocen. Esta persona compró, antes que se dictara la ley, compró un bosque de araucarias para poder que la persona se dedicara a la fabricación de muebles en esa zona. ¿Ya? Y compró un bosque de araucarias. ¿Ya? Pero luego vino justamente Chile, suscribió un tratado en el cual la araucaria quedó como una especie protegida. Por lo tanto, esta persona quedó con los crespos hechos, porque efectivamente compró el bosque de araucaria y después vino la norma y que le impidió poder explotarlo de forma absoluta. ¿Ya? Claro, lo que dice, mira, usted no lo puede explotar, pero dice, haga una actividad turística. Pero en la práctica, la persona ahí perdió su propiedad. ¿Ya? Y eso generó todo un pleito sobre esa materia. ¿Ya? A ver, en resumen, entonces, cuando hablamos de la regulación económica, estamos hablando que colisionan dos grandes derechos, dos grandes garantías o derechos fundamentales. Por un lado está la libertad económica, ¿ya? Por otro lado también está el derecho que tiene el Estado a poder regular esa actividad. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer con la regulación es poder cómo conciliamos estas dos garantías que están en juego. ¿Ya? No sé, alguna duda o consulta, porque con esto ya creo que terminamos la lámina aquí, que va a sacar también. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bien, vamos a empezar a avanzar con un ratito con esta, en la tercera unidad. Quiero estar donde subir esto, se lo puede subir. Pero les repito, denme una semanita para poder subirlo, porque todavía quiero esperar que esto avance un poco más para poder hacer el contraste por lo que se está probando en la convención. La primera parte va a ser, no va a cambiar. ¿Ya? Esto es un tema que también vamos con la segunda. Esto es una pregunta que ya lo hemos formulado en los propietarios anteriores, la importancia que tiene el Estado dentro de la actividad económica de un país. ¿Ah? Hemos visto que el Estado es el principal agente económico, ¿no es cierto? Por lo tanto, independientemente del sistema económico aplicable, el Estado siempre va a tener un rol relevante. ¿Ya? También hemos visto justamente que el Estado, ¿ya?, para poder implementar su política económica, requiere de la dictación de normas jurídicas para hacer en realidad eso. Ahora, vamos a ver que dentro de esta actividad que el Estado puede ejecutar esta actividad, esta norma, ¿ya? El Estado tampoco no puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y no puede dar un desespero que el Estado, justamente dentro de este contexto, este regulatorio, puede hacer lo que le plazca y hacer cualquier cosa, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, que creo que es una garantía, y por esa razón que están. Que es importante que en la Constitución, por eso las constituciones modernas incluyen garantías en materia económica para impedir justamente que el Estado pueda tener una actividad regulatoria desmedida y sin ningún tipo de límite o control. ¿Ya? Porque, por ejemplo, las normas económicas están en la Constitución actual. ¿Ya? En teoría permitirían gobernar desde un gobierno, digamos, extremadamente neoliberal hasta un gobierno que tenemos actualmente que tiene una política probablemente más intervencionista por parte del Estado. ¿Ya? Permite gobernar este marco que tenemos en la actualidad permite eso. Yo le diría que en general las garantías económicas, por lo menos de mi modesto punto de vista, lo que está actualmente en la Constitución, sobre todo en el tema, hay algunas cosas que requieren mejorarse, la regulación quizás del tema del agua, limitar de alguna mayor manera el tema también de las pertenencias mineras, pero más o menos el tema, yo creo que la regulación actual, por lo menos en materia económica, funciona medianamente bien, quizás con algunos ajustes que hay que realizar. Pero en todo caso es importante que tengamos un tema jurídico mínimo, ¿ya? Y lo hemos conversado anteriormente, que lo que se requiere para que haya inversión, se requiere un marco de estabilidad. ¿Ya? A ver, por ejemplo, una empresa que se quiere venir a invertir a Chile, quiere saber, por ejemplo, en qué condiciones me pueden eventualmente cuidar de su inversión. Por esa razón es importante que Chile sea parte del acuerdo de CIADE, que es este acuerdo que regula los conflictos entre Estado e inversionistas. ¿Ya? Y naturalmente también ahí, en el presidente Sykes, en algún problema puede recurrir a este tratado para poder alterar sus derechos. ¿Ya? Y en parte de eso parte por este mal jurídico mismo. ¿Ya? A ver, la constitución actual, por lo menos la propiedad uno sabe que me pueden privar de la propiedad, sí, el Estado podría llegar a ampliarme la propiedad. Pero tiene que, para ahí, tiene que cumplir con las condiciones básicas, que me paguen el valor comercial y que me paguen antes de tirarme la propiedad. ¿Ya? O sea, y eso le repito a mí, por lo menos no me gusta, espero que se entre en razón y se quiera cambiar esa parte. Porque uno da, yo creo que si esa no la cambian, hay mucha gente que está por una constitución más razonable que directamente no va a dar el pase. Por esa sola razón ya, para mí, fijaría a verlo con bastante cautela. ¿Verdad? Sí. Sí, yo concuerdo con usted que para que haya inversión requiere de que el país, ellos, los empresarios, los que tienen la lucha, estén seguros de que la plata no se les va a quitar el bien que van a, o lo que van a invertir. Porque para eso sacan la lucha y la pueden invertir en claro. Otro momento. Ahora, ojo, pueden haberse así, yo digo, puede haber un gobierno que tiene ideas. Legítimamente, si es legítimo que alguien pueda atacar. Y es sano justamente que alternárselo en el poder gente que también tenga otro programa de gobierno. Pero lo que sabemos acá es que independientemente de quién venga a gobernar, por lo menos en materia económica, la idea de la constitución desde el punto de vista económico es que estén las reglas mínimas de este Estado. ¿Ya? Ahora, esas reglas deben permitir directamente que pueda gobernar una persona que tenga una idea más neoliberal. Y otra que tenga una visión más internacionalista desde el punto de vista del Estado. Porque es cierto, o sea, tampoco no es la idea de una constitución que funcione y que permita justamente poder responder, permita de alguna forma subsistir a la idea de todo. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, ahora se llega a caer este proyecto constitucional, pero si nos vamos a otro extremo, por ejemplo, y aquí vamos a pasar la derecha más recalcitrante, bloquea la posibilidad de un cambio que tenemos, vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos ahora. No es la gracia que un texto constitucional sea algo que represente más, que dé un marco mínimo para toda para un porcentaje importante de la población. Y para eso creo yo, por lo menos, mi opinión particular, es que tiene que ser una constitución más bien de orden, más bien minimalista. ¿Qué sentido? Con un marco, con una cantidad reducida de articulados. Porque cuando empezamos con este tema de regularlo todo en muchos detalles, nos vamos a encontrar con diferencias, que cuando elegimos diferencias entre las personas que piensan que. Pero al menos algunas ideas básicas, mismo de esto que yo insisto, aquí no quiero hacer apología de es que tiene que estar eso, por materia económica es fundamental para que tengamos la posibilidad de poder crecer. ¿Ya? Y este marco jurídico mínimo tiene que estar en el texto constitucional. ¿Ya? Pero en realidad tiene que ser un marco jurídico mínimo que también permita también cubrir las ideas de todas las personas. Si es la constitución de uno, en general, ya hemos visto que tampoco eso no es una buena idea. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que establecer la constitución y no dejarse una que sea materia propia de ley? ¿Ya? La constitución, vamos a ver, que en general también la idea, para poder modificar o cambiar la constitución, siempre, en toda constitución moderna también, no basta con que uno tenga un quórum de simple mayoría. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? La experiencia, por ejemplo, como la Alemania nazi, que Hitler llega al poder directamente y se hace al poder, transforma su gobierno en una dictadura, ¿ya? A partir de que él fue elegido democráticamente. ¿Ya? Pero modificó el tema, modificó de reento para poder hacerse al poder. Entonces, ¿qué es lo que se quiere colocar cuando se quiere esta idea de poder impedir que el texto constitucional sea modificado por una simple mayoría? Lo que queremos evitar es que alguien, a través de una mayoría simplemente transitoria, pueda llegar y hacerse más grande. La historia lamentablemente demuestra, hay un par de ejemplos que nos demuestran que es, cuando no hay los controles adecuados, eso puede ocurrir. Ya que eso puede ocurrir tanto acá, ocurrido en en gobiernos de izquierda como de derecha. Ahí no hay distinción de color, los dictadores son malos, de izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene que estar la Constitución? Porque esto, al ser más complejo, poder modificar, da certeza y estabilidad a la Constitución. Y yo sé, a lo menos, que se... A ver, ¿podrá cambiar la política económica del gobierno? Alguien podrá ser más intervencionista, menos intervencionista, pero por lo menos sé que cualquiera sea el gobierno, no se va a poder mover más allá de este marco. ¿Ya? Y eso da tranquilidad para que la gente se pueda elegir. ¿Ya? Porque, a ver, ustedes tienen una persona, un proyecto que hace un proyecto medio y invierte, no sé, 100 millones de dólares. Bueno, parten de la base que eventualmente en un periodo de 30 años que van a recuperar la inversión. ¿Van a ser unos gobiernos que tengan una idea neoliberal? Probablemente no. Va a llegar eso. Que la democracia sana tiene que haber alternancia entre las distintas visiones de la sociedad. Y parte de esa visión también hay gente que también plantea, legítimamente, que el Estado tiene que intervenir de forma más activa. ¿Ya? Pero, a pesar de eso, ¿por qué igual me van a meter acá? Porque saben que hay un marco básico, que a pesar que llegue una pueden cambiar las ideas, que no va a poder ser cambiado o alterado. ¿Ya? A ver, ahí también aquí se habla también de este marco jurídico básico, también algunos le denominan orden público económico o constitución económica. El concepto más clásico es hablar de orden público económico. ¿Ya? Y aquí se coloca en el concepto de orden, aquí esto no está en la lámina, por si acaso. En el concepto de orden público económico se coloca el acento en el aspecto regulatorio. O sea, en la potestad que tiene el Estado de poder regular la actividad económica de un país dentro de un parámetro de cierto nivel. ¿Ya? En cambio, vamos a ver que el concepto de constitución económica básicamente es lo mismo, ¿ya? Pero el acento se coloca en los derechos fundamentales que se le entregan a los ciudadanos. ¿Para qué? Para poder protegerse justamente de la intervención desmedida del Estado en esta actividad regulatoria. ¿Ya? Si ustedes ven, básicamente lo que queremos decir es que es básicamente lo mismo. Pero justamente en un caso colocamos el acento, hablamos del concepto de orden público económico, estamos colocando el acento en la potestad que tiene el Estado dentro del sector libre de poder regular la actividad económica. Cuando hablamos de constitución económica, ¿ya? Estamos hablando justamente de ciertos reconocimientos de ciertos derechos fundamentales, que es derecho a la propiedad, libertad económica, no discriminación arbitraria en materia económica, etc. ¿Ya? Y cuyo efecto es limitar, ¿ya?, el poder del Estado en su intento regulado. ¿Ya? Y evitar justamente el poder abusivo de ser. No sé si les queda claro. ¿Sí? A ver, inicialmente ustedes revisan los primeros textos con las primeras constituciones modernas, particularmente las que están dictando durante el siglo XIX. No se hablaba justamente de esto, no tenía que generar garantías de orden económico. ¿Ya? Básicamente estaban los derechos de primera generación, la libertad, la igualdad, eran los derechos que se consagran ahí. ¿Ya? Esto era de incorporar algún tipo de normas de orden económico, más bien un fenómeno que es propio del siglo XX. ¿Ya? Y aquí hay una escuela alemana, que es la escuela de Friburgo, de la Universidad de Friburgo, que es una de las universidades también de Alemania, una universidad pública, pero es tremendamente prestigiosa, es una de las universidades que están con 20 a nivel global. Y ahí surge esta idea justamente de, en las primeras décadas del siglo XX, de la necesidad justamente de que el poder regulatorio del Estado, la intervención del Estado en la economía, se encuentre limitada por ciertos principios o reglas, que debiesen estar contenidas en la Constitución. Entonces, de ahí surge esta idea de incorporar en las constituciones modernas a ciertos principios que limiten la actividad regulatoria del Estado. ¿Verdad? Veamos justamente cuál son las funciones que se, básicas que se recordarían que uno debiese encontrar en toda constitución. ¿Ya? Me refiero al punto de vista económico. ¿Ya? A ver, una primera, donde esto lo dijiste, tomado un libro de Arturo Fernando, que tiene, lo destaco, lo hago en la de mi página, él tiene una postura bastante neoliberal. ¿Cómo es? Que fue el embajador de Chile en Washington, no sé si está en la OEA o no fue ante Washington, era ante Washington, el embajador durante el gobierno Piñera 2 o 1, no recuerdo bien cuánto lo fue. Pero es un constitucionalista que es bastante de la más neoliberal, ¿ya? Y él plantea justamente que la constitución económica debería por lo menos hacer tres cosas básicas. Primero, definir justamente cuál es el sistema económico que se va a adoptar un país. ¿Ya? Yo particularmente en este caso estoy de acuerdo con eso, que eso sea imprescindible de hacer. ¿Ya? De hecho, la Constitución del 80 no define, ustedes revisan la Constitución del año 80, o la, como algunos también le llaman ahora, la Constitución del Lago, del año 2005, después de la reforma, ustedes van a ver, no hay una definición clara. Poner ninguna norma que diga que el sistema económico a aplicar en el Estado de Chile sea un sistema de economía de mercado. En ninguna manera. Busquen y vean justamente alguna parte donde aparece economía, donde menciona la palabra economía de mercado o similar. No la van a escuchar. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver que eso es. Es factible poder deducirlo a ciertas normas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a deducir de la consideración de esto del Estado subsidiario, que entre comillas está en el artículo 1, inciso 3, en el cual el Estado de Chile reconoce y ampara los grupos intermedios. ¿Ya? Y permite que la función del Estado es permitir justamente que estos alcancen su máximo nivel de desarrollo. Ahí tenemos algo que podríamos deducir. Pero también la libertad económica. Que cualquier persona se puede dedicar libremente para desarrollar cualquier actividad. La misma regulación de la propiedad también, que en general tiene límites que son bastante escasos. Ahora, si quieren agregar, que me parece igual, no me parece racional, que puede limitar la propiedad también por temas medioambientales. Que es un tema también que yo creo que está acorde con los tiempos actuales. Pero ustedes ven la Constitución del 80, no tiene esta definición. Tú, en esta parte de. Para mí esto quizás no es algo tan esencial, ¿ah? Sino que sí también es importante que también se defina esta relación Estado-individuo. Y fundamentalmente que abarca el poder definir cuál va a ser el rol del Estado justamente en materia económica, ¿no? O sea, el Estado puede actuar, por ejemplo, desarrollar un rol empresarial, o el Estado debe abstenerse y solamente en este caso a tener más bien un rol más bien regulador, más que participar directamente en las actividades productivas. ¿Ya? Por ejemplo, el diseño de la Constitución actual ha sido, lo vamos a ver más adelante, que la Constitución actual la Constitución actual no prohíbe que el Estado desarrolle actividades económicas productivas. O sea, el Estado puede tener empresas. ¿Ya? Pero sí la establece exactamente como una actividad que es eminentemente excepcional. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí también pero a diferencia de lo que creen muchos en este caso, no es que la Constitución, les repito, prohíba que el Estado tenga empresa. Lo único que establece tal en el artículo 19, 21, inciso segundo, es que si el Estado quiere tener una empresa, la creación de esa empresa tiene que ser autorizada mediante una ley de quórum calificado. O sea, tiene que ser autorizada por ley. ¿Ya? Y es por eso que ustedes ven ahora que la fallida este intento de las MUNI de poder hacer la distribución de gas. ¿Por qué no han podido hacerla? Justamente eso implica crear una empresa esta. ¿Ya? Y para eso justamente se requiere que haya una ley que los autorice. ¿Ya? En el caso de las farmacias, justamente, ¿por qué se permitió en el caso de las farmacias? La casa de las farmacias, porque las municipalidades también tienen el rol también de participar en la producción de los que son, todo lo que son servicios. Entonces ahí eventualmente han podido desarrollar el tema de las farmacias. Ahora, el problema de las farmacias municipales, yo creo que efectivamente ha sido que han matado, digamos, han matado síntomas, pero no la enfermedad. ¿Ya? Y la enfermedad es el bajo, el problema de competencia que tenemos en el mundo de la farmacia. ¿Ya? Ahora, no sé si será tan buena idea que de entregarle a todas las municipalidades que puedan administrar un negocio como ese. ¿Ya? Creo que ahora salió hace tiempo atrás la noticia que ya esta agrupación tenía una cantidad de deudas importantes con las empresas farmacéuticas. ¿Ya? Pero, les repito, el Estado puede tener, sí, puede tener. ¿Qué es un tema que es discutible? Es un tema que es discutible que se puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la Constitución actual, lo que tengo entendido hasta donde no revisaba justamente las normas, todas las normas, pero la Constitución, el proyecto nuevo, no va a colocar esa materia, no está regulando esta materia. ¿Ya? Lo cual podría eventualmente quedar regulado a un nivel de una ley. ¿Ya? Lo tercero también, que esto sí es la parte más relevante, el corazón de que tiene que tener toda Constitución económica, son la definición de las garantías constitucionales que la Carta Fundamental consagra en materia económica. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una garantía que es fundamental, que yo creo que se reconozca, es la libertad de emprendimiento. El derecho que tenemos las personas a poder desarrollar generar cualquier actividad económica que nos plazca, con algunos límites, obviamente, que no puede ser contra el orden público, la moral o la seguridad nacional. Y me parece que son límites también total y absolutamente razonables, porque tampoco no es que uno se pueda dedicar a cualquier cosa. Yo no podría, por ejemplo, alegar que me están vulnerando mi derecho a desarrollar libremente la actividad económica si me prohíben dedicarme a tener una empresa de sicariato. ¿Ya? Obviamente que en ese caso es total, absolutamente legítimo que el Estado me pueda hacer, sabe usted, joven, no se puede dedicar a esta actividad. O la trata de blancas, por ejemplo, también a nadie se le ocurriría poder invocar mi libertad económica para poder hacer eso. ¿Ya? También otra garantía que es fundamental acá es lo que veíamos también la regulación, para mí también la regulación del derecho de propiedad. O sea, para mí dos garantías claves en esta materia son, y yo creo que ahí tenemos tiempo, la vamos a revisar después, cómo está regulado el tema de la libertad de emprendimiento y cómo está regulado el tema de la propiedad. ¿Ya? Eso por lo menos para mí, desde el punto de vista de la garantía económica, son también resultan fundamentales. El resto es algo que uno puede discutir, podríamos discutir, pero por lo menos estas dos cosas creo que son fundamentales. Bien, chicos, yo les propongo que podamos terminar de dejar la clase de esta acá. Y la repito, estamos con bastante tiempo, así que ya la otra semana partimos desde, que espero ya tener ahí, porque vamos a empezar ahí ya a ver el sector público económico y luego ya deberíamos empezar a ver las primeras garantías y para eso quiero.